Vamos a hablar del movimiento que ocurrió en el después de la Edad Media, ¿no? Después de la época del oscurantismo. En realidad, como vimos en la semana anterior, tocamos el tema de la Edad Media, pues hubo grupos que permanecieron en la verdad, iglesias separadas del grupo oficial, ¿no? Que fue la iglesia romana. Y bueno, después de ya del en el año 1453, pues vino la época del Renacimiento y un movimiento muy importante, ¿verdad? Dentro de lo que era la iglesia común, la iglesia católica, que fue el movimiento de reforma, ¿verdad? Hubo este despertamiento traído por Dios, fue una gran verdad. El sistema oficial, ¿no? La iglesia católica romana se estableció completamente y pues prácticamente comerciaba con la salvación, como lo sabemos, como lo sigue haciendo hasta nuestros días, prácticamente administrando la venta de la salvación a través del sacerdotalismo, pero especialmente cuando nos referimos al sacerdotalismo es que se requería un sacerdote, ¿verdad? Un sistema traído del Antiguo Testamento. Es un sistema no bíblico. A través del sacerdotalismo se administraban los sacramentos que le otorgaban falsamente, pero finalmente así se administraba en la Iglesia Católica, como hasta ahora la salvación, y se otorgaba por medio de los sacramentos que un sacerdote le aplicaba a la persona, ¿verdad? Entonces, junto con ese sistema, ¿no? La historia nos da el testimonio de que se estableció el asunto de las indulgencias. La indulgencia consistía en un perdón especial, ¿no? Otorgado por la iglesia a través de una dádiva, de una obra, de tal manera que uno podía. Entre ellos, ¿no? Las personas cometían pecados horribles y había unas tarifas especiales, aplicadas a esos pecados por los cuales el pecador pagaba y se libraba de esos, de las consecuencias, y se le declaraba la absolución sobre tal o cual pecado a través del pago de esas indulgencias. Entonces se hizo famoso el movimiento de un sacerdote, ¿no? Que él visitaba las villas y hacía la colección. Entonces, y él decía, no, tú puedes sacar del infierno, del purgatorio, decían ellos, ¿no? Un lugar que no existe, pero que ellos inventaron, ¿no? Y se hizo famoso el dicho de al sonido de la moneda en el cajón, un alma se salva. Ese era el punto, ¿no? O sea que tú desde la tierra podías aplicar y podías obtener la salida y la salvación de las personas posteriormente a la muerte, ¿no? Eso es algo fatal. Sabemos de memoria el pasaje, ¿no? En Hebreos 9:27 está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, pero él bajo la. Esta época fue lo que exacerbó y calentó los ánimos tanto entre las personas que tenían, que Dios les dio algo de entendimiento acerca de la verdad, que escuchaban a los predicadores, anabautistas, a los predicadores, verdaderamente fieles al Nuevo Testamento, que la salvación pues no se podía comprar y que después de la salida de este mundo está establecido así el juicio, que las personas no podían ya hacer nada para arreglar su vida pasada, sino la arreglaron estando en vida y no se reconciliaron con Dios en vida, ya no hay nada que hacer, se cierra el caso de la persona. Sin embargo, la iglesia oficial, la iglesia católica, comerció con la salvación y vendió la idea de que las personas podían salvarse todavía después de muertas y ser sacadas pues de la condenación o de una vida mala a través del pago de alguna indulgencia que satisfaciera de acuerdo a su sacerdocio, de acuerdo a los oficios de los papas, ¿no? Firmaban una indulgencia plenaria y entonces la persona se le borraba todo su mal récord y ya automáticamente quedaba libre, ¿no? Entonces, posterior a su muerte. Entonces, obviamente eso se convirtió en un asunto terrible y así comerciaban con la salvación. Entonces, esto trajo, ¿no?, como consecuencia que dentro del catolicismo, siempre hay que recordar, ¿no?, que la reforma fue un movimiento que afectó grandemente dentro del feudo católico, ¿verdad? Prácticamente se dividió. Por eso a los grupos que salieron de la Iglesia Católica se les llama protestantes, porque salieron de esa iglesia, protestaron, ahora les llaman hermanos separados. Pero ya hablando profundamente en la historia, nos damos cuenta, ¿no?, que los grupos que salieron y se convirtieron prácticamente en protestantes fueron los que salieron de la Iglesia Católica. Pero paralelo a esos grupos, hubo siempre iglesias fieles al Nuevo Testamento, grupos fieles al Nuevo Testamento, que nunca se apartaron del modelo que hemos estado estudiando, ¿no? Entonces, esta época, pues, fue verdaderamente maravillosa. Todos los grupos fieles al Nuevo Testamento, todos los grupos llamados así anabautistas, que permanecieron fieles al modelo del Nuevo Testamento, que permanecieron fieles al modelo, al patrón del Nuevo Testamento, a la sana doctrina, pues se alegraron muchísimo de ese movimiento, porque pintaba como que iba a ser algo maravilloso, que las personas vendrían al modelo del Nuevo Testamento. Y entonces hubo un gran despertamiento. Todo esto se dio, ¿no?, con una persona que Dios levantó, que se llamó Martín Lutero, que clavó sus famosas 95 tesis, ¿no? Hay que señalarlo, esas tesis fueron colocadas en latín, o sea, no fueron para el vulgo, o sea, la gente ni siquiera entendía, ¿no?, lo que decían. Eran para los grupos preparados de la iglesia oficial, de la iglesia católica, como diciendo, ¿no?, todo el sistema de indulgencias, todo el sistema de la venta de la salvación, pues es un negocio, ¿no? La base fundamental es las famosas tres solas, ¿no? No eran cinco solas, como dicen ahora los reformados, pero eran en realidad tres solas, ¿no? Solo gracia, solo fe, solo fide y sola escritura. Entonces, lo que quiere decir es que solamente la escritura, sola escritura, es que solamente la escritura es la fuente para establecer la doctrina de la iglesia. Como sabemos ahora, pues especialmente para el Nuevo Testamento, pues es los libros contenidos en el Nuevo Testamento para establecer la doctrina de una iglesia, la institución nueva que Cristo fundó, que Cristo estableció. Y solo la escritura es la base para conformar la doctrina de la iglesia neotestamentaria. Ese es el punto, ¿no? Solo escritura es solo vamos a sacar la doctrina y la práctica de la iglesia, de las enseñanzas, de lo que dice la palabra de Dios. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que quedan fuera tradiciones, que quedan fuera las bulas papales, que quedan fuera todas las doctrinas establecidas extrabíblicas que no están contenidas en la escritura, ¿verdad? Por lo tanto, ese manejo de indulgencias, ese manejo de la venta de la salvación a través de las indulgencias, ¿no? Y esto era posterior y no posterior de la muerte de las personas, todavía se podía obtener salvación. Entonces, obviamente, por eso se hicieron famosos esos versículos, ¿no? Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Ya no hay manera de cambiar esa circunstancia. Pero ellos decían, no, pues sí se puede cambiar todavía. Juan Tetzel se hizo famoso, ¿no?, por su dicho, como lo he repetido, ¿no? Al sonido de la moneda en el cajón, un alma se salva. Y así, ¿no? O va a dejar que su abuelita que se murió quede allí, ¿no? Deposítele, cómprele su indulgencia plenaria para que pueda salir de ahí de su situación. Imagínense nada más, ¿no? Arreglando ya la vida de las personas después de la muerte desde acá, ¿no? O sea, fue una cosa terrible. Entonces, como todo eso se salía de la escritura, el primer postulado es solo escritura. Sí. Entonces, como eso no está en la Biblia, entonces no es una manera que Dios ha establecido a través de su palabra para salvar a las personas a posteriori de lo que enseña la Escritura, a posteriori de la muerte de la persona. Solamente ya lo que hiciste en esta vida, eso es lo que cuenta para que seas juzgado, ¿no? Por eso es tan importante entender la oportunidad que tenemos teniendo vida, ¿no? O sea, hay que buscar a Dios, hay que orar, hay que buscar la salvación, porque si mueres de la edad que sea, en la condición en que estés, esa será tu condición eterna, ¿no? Si estás en Cristo y has sido salvado, pues entonces esa será una vida de bienaventuranza. Pero si estás fuera del camino, aunque las personas hagan un donativo mayúsculo y compren todas las indulgencias que quieran y brinquen y salten, de todas maneras, la condición de la persona ya no puede ser movida, ¿verdad? Entonces, ese fue lo que exacerbó la situación, ¿verdad? La predicación de las iglesias fieles, que seguramente señalaban todas, como hasta la fecha lo seguimos señalando, ¿no? Las mentiras y engaños en que la iglesia común está, ¿no? No solamente la iglesia común, pero los otros grupos que están apartados del modelo del Nuevo Testamento. Entonces, la venta de las indulgencias fue lo que exacerbó todo este asunto, ¿no? Entonces, y la doctrina extrabíblica. Entonces, uno de las solas más importantes es solo la escritura, ¿no? Solo la Biblia es la fuente para la doctrina de la iglesia neotestamentaria. No tradiciones, no bulas papales, no, todo eso queda separado. Y claro, como todo el sistema está establecido sobre tradiciones y sobre costumbres de los pueblos, de las naciones donde se ha establecido el catolicismo, pues entonces todas esas cosas quedan exhibidas como falsas y que no ayudan de ninguna manera. Eso convierte la doctrina de la iglesia oficial en una doctrina espuria, en una doctrina errónea, falsa. Los otros postulados, ¿no? Solamente por la fe, que quiere decir que la persona no puede obtener la salvación de ninguna otra manera, no puede beneficiarse de la obra de Cristo más que creyendo en Él por medio de la fe, ¿no? El que creyere y fuere bautizado, ¿no? Es lo que dice el Evangelio, será salvo. Y esto nos lleva a la consecuencia, ¿no? Ahí en Romanos, en el libro de Romanos, en el capítulo 4, ahí nos dice en la escritura, dice el apóstol Pablo, ¿no? A través de todo el ejemplo que da en el capítulo 4 del libro de Romanos, que la salvación solamente puede ser por la imputación de la obra, ¿no? De la obediencia activa de Cristo y de la obediencia pasiva. Es decir, la obediencia activa es que Cristo guardó todos los mandamientos durante toda su vida, vivió una vida perfecta, lo cual la ley le demandaba y nos demanda a todos los seres humanos. Entonces, Cristo, habiendo tomado una naturaleza divina y viviendo humillado en nuestro mundo como un ser humano, obtuvo esa obediencia perfecta y obtuvo esa obediencia activa, ¿no? Guardando todos los días, todos los momentos de mente, de corazón, de emociones, de voluntad, guardando todos los mandamientos y obteniendo la aprobación de Dios por su vida de obediencia. Entonces, esa justicia que obtuvo es la que es puesta en la cuenta de todos los que creemos. De la misma manera, su obediencia pasiva en la cruz, cargando la culpa, cargando las consecuencias del pecado de todos los que creemos en él. Entonces, de esa manera, su obediencia pasiva al recibir la ira divina por los pecados que él no cometió, de esa manera todos los que creemos en él nuestras cargas, nuestras culpas, todas las consecuencias de nuestros pecados, de los que creemos en Cristo Jesús, fueron pagadas por Él en la cruz del Calvario, recibiendo la ira que nuestros pecados merecían. Y de esa manera, con su obediencia pasiva y al recibir el castigo que Él no merecía como un sustituto, y su obediencia activa, obedeciendo los mandamientos y cada uno de los preceptos divinos en nuestro lugar, nosotros unidos por medio de la fe con Cristo Jesús, somos salvados por la obediencia de otro, ¿no? Su obediencia activa, su obediencia pasiva. Él llevó nuestras cargas, nuestras culpas, y su justicia es puesta en nuestra cuenta como si nosotros la hubiéramos realizado. Esa es la salvación que la Biblia predica. Esa es la única salvación que existe para los seres humanos, ¿no? Entonces, y la reforma exaltaba especialmente esta doctrina de la justificación por medio de la fe en la obra de otra persona, en este caso la fe en la obra de Cristo, nos salva. Entonces dice en Romanos 4:16, por lo tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. La fe de Abraham en el sentido estando incircunciso, para ser padre de los incircuncisos, de los que son de la fe de Abraham, y padre también de los judíos que fueron la descendencia de Abraham. Y de esta manera se es hijo de Abraham, ¿no? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Y este sistema es así, o sea, no hay esto de derogaba, establecía lo que la Biblia enseña, que la salvación solamente puede ser obtenida por fe, y esa salvación no es por obras, no es por méritos, no es por indulgencias, y esa salvación por fe, que es el método divino de salvar, imputándonos su justicia y llevando la responsabilidad de Él de nuestros pecados. Entonces, por medio de la fe, nuestros pecados pasan a Él y por medio de la fe nosotros obtenemos su justicia. Y de esa manera es el sistema de la gracia. Por eso el 4:16, ese versículo se hizo famoso, ¿no? 4:16 es por fe para que sea por gracia. De otra manera, ¿no? Recordamos el texto en Romanos 11, en el versículo 5 y 6. Donde el apóstol nos dice en el versículo 6, Romanos 11, 6, dice, y si es por gracia, entonces ya no es por obras, ¿no? Hablando de la salvación. De otra manera, si nosotros le metemos, ¿no? Si de otra manera la gracia ya no es gracia, si nosotros le metemos obras, indulgencias y todo, alguna cosa que hagamos, entonces ya no es gracia. Ya no es la obra totalmente de la salvación de Cristo, sino que le meteríamos ahí, ¿no? Pues, lo que tengo más las indulgencias que compré, ya me completo y soy salvo. No, ya entonces ya no es gracia, ¿verdad? Entonces, y si por obras, entonces ya no puede ser por gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, el sistema, los sistemas, la salvación de gracia y la salvación por obras, que incluye las indulgencias y la persona cuando piensa que se puede salvar por lo que hace, excluye, ¿no? Si tú dices, yo me voy a salvar por mi obediencia, entonces, y mi obediencia más las indulgencias que tuve para comprar, más la herencia que dejo, pues ahí me compro otras indulgencias plenarias y ya saco el asunto adelante, ¿no? Ya es por obras, esto excluye la gracia. Pero como no se pueden hacer ese tipo de maniobras más que en la mente torcida de los teólogos del error, los teólogos de la iglesia falsa, de la iglesia común, de la iglesia católica, entonces ellos convencían a las personas y ahí están personas comprando indulgencias. Como se sabe, el propósito principal de ese sistema de indulgencias fue establecido por la Iglesia Católica con el propósito de colectar y completar para construir la Catedral de San Pedro. Entonces, Usted puede comprarse, si no tiene para el pasaje, que yo no lo tengo, ¿verdad? Pero se puede ir a Roma y usted puede ver si se consiguió el dinero para construir esa catedral o no, ¿verdad? A través de todo este sistema. Era una recolección de fondos para la construcción de esa catedral, lo cual lograron a través de toda la colección de dinero en base al sistema de indulgencias que ellos vendían, vendiendo la salvación. Eso es algo que no se podrán quitar de encima porque es la historia genuina de esa iglesia, ¿no? Y si dicen, no, es que ya, ni siquiera pudieran decir, ahora ya no lo hacemos, ¿verdad? Porque lo siguen haciendo, ¿no? Siguen vendiendo el bautizo, siguen vendiendo, según ellos, ¿no? La confirmación, la primera comunión. Y si no te alcanzó para nada de eso, bueno, pues ya al final te pueden hacer una misa, y si es concelebrada, dicen ellos, mejor, y al final puedes comprar, ¿no? Para que el sacerdote vaya y te dé la extrema unción. Y fue un sistema que usaron, ¿no? Porque nadie más entraba, la confesión auricular, la confesión secreta entre la persona que estaba muriendo, y resulta que un montón de los que se morían, ¿no? A cambio de su salvación, donaban su dinero, sus herencias, sus pertenencias, y la iglesia engordó su tesorería de una manera catastrófica, ¿no? Ya lo sabemos, todo eso está documentado, está en libros, está en películas, lo tienen en su historia, ¿no? Entonces, al final resulta que el que se estaba muriendo, en lugar de heredar a su familia, heredaba todo a la iglesia común, ¿verdad? Entonces, pues de ese tamaño, ¿no? Estaba la situación, y todo era por la manera de conseguir los medios para poder construir esa iglesia. Entonces, ante estas aberraciones, ante estos despojos, ante este abuso cometido por la iglesia oficial, entonces se levantaron en este caso se levantó este Lutero, ¿no? Para decir, no, es por medio de la fe, es por la gracia, y se convirtieron estas tres solas que están mencionadas, solo fide, solo la fe, solo gratia, que es solo por medio de la gracia, y solo escritura, ¿no? Entonces quedó a la luz ese sistema apócrifo, ese sistema falso de salvación, y se generó en la Iglesia Católica una desbandada tremenda, ¿no? Una salida tremenda, donde pues todos escaparon, ¿no? Entendiendo que era una iglesia falsa, que no predicaba la verdad de la salvación, sino que la vendía, como hasta la fecha siguen haciéndolo, y nos damos cuenta, ¿no? Que hubo una gran desbandada. Paralelo a todo eso que estaba sucediendo, las iglesias genuinas que se mantuvieron en el modelo neotestamentario, vieron con gran simpatía, con gran alegría que muchas personas estaban regresando a las escrituras, regresando a la verdad, escapando de la tradición, escapando de la compraventa de indulgencias, ¿no? Y viniendo a la verdad, pero en lugar de salir completamente del modelo de la iglesia católica, pues se quedaron a la mitad del camino, ¿no? Hasta la fecha, de los grupos que salieron y formaron las iglesias reformadas de hoy día, pues algunas siguen manteniendo, ¿no? Las ideas que traían de la iglesia católica, que han afectado hasta su propia escatología, ¿no? Una escatología extraña a la escatología histórica. Y además de eso sería lo de menos, ¿no? Ya sabemos que es la escatología no salva, ¿no? Entonces, no podemos nosotros decir, no, es así, no, dejamos las cosas en las manos de Dios. Hay textos suficientes, ¿no? Para entender, pero bueno, así estuvo el asunto de la reforma, ¿no? Vieron con simpatía los grupos anabautistas de esa época que se salía un gran número de personas para pues regresar al modelo bíblico de la salvación por medio de la fe, para que sea por gracia, y a sacar su doctrina solamente de la escritura, no de las tradiciones, no de las ocurrencias papales, ¿no? Que basados en que el Papa era el único que tenía y que era el vicario de Cristo, y basados en eso decían que el Papa casi casi que hablaba por teléfono, todavía no se inventaba el teléfono, ¿verdad? Pero estoy ilustrando el asunto. Hablaba por teléfono con Dios y ya le decían, no, pues ponte esta indulgencia, ponte esto otro, y ya iba estableciendo en base a sus tradiciones. Y lo que estaban haciendo era solamente colectando dinero para la construcción de la catedral. Entonces, así fue el asunto de la reforma. Mucha gente se hartó porque se salieron del modelo bíblico, y todas esas personas, algunas fueron expulsadas y otras fueron tachadas como herejes. Vino el movimiento en Ginebra por parte de Calvino y todo el grupo de reformadores, ¿no? Entonces, esto vino a establecer, ¿no? Como se le llamó, como un renacimiento, pero todo este movimiento no regresó totalmente al modelo del Nuevo Testamento, sino se quedaron con sus creencias, ¿no? De la Iglesia Universal Invisible, no, no, del bautismo infantil. Y pues así, en una forma, en una forma general, ¿no? Fue eso. Se puede considerar, ¿no? Que fue un gran movimiento, ¿no? Que un movimiento espiritual donde Dios despertó a las personas que estaban ahí, pero en realidad siempre había iglesias verdaderas, iglesias que se mantuvieron fieles al Nuevo Testamento en esa época, y esos eran los que eran perseguidos, martirizados, muertos, por parte de la iglesia oficial, ¿no? Porque por eso nos extraña, ¿no? Cuando empezamos a estudiar este libro de la iglesia neotestamentaria, nos extraña cuando dice, bueno, al principio, desde el resumen de inicial, se menciona que las tres características esenciales, ¿no? Para históricas, como el denominador común de las iglesias verdaderas a lo largo de la historia, era el bautismo por inmersión, ¿sí? Esa era una de las características, la predicación de la salvación solamente por la gracia de Dios, en contraste con las indulgencias, ¿no? Y la libertad de la conciencia y del alma. Y uno dice, bueno, a ver, ¿por qué esas cosas? Bueno, el bautismo por inmersión era contrario, ¿no? Era volver al modelo neotestamentario, porque la iglesia común, la iglesia oficial, la iglesia católica bautizaba no a los creyentes, sino bautizaba a los niños por aspersión, formando desde un principio una sociedad sacralista, así como los hebreos, ¿no? Que estaban estableciendo una sociedad sacralista. Israel era una sociedad sacralista. Entonces, los principios de la iglesia oficial era, a través del bautismo, continuar, ¿no? Administrando y vendiendo en este caso, la salvación, como lo hacían. Y en lugar de la circuncisión, pues aplicaban ellos el sacramento especial para incluir en su iglesia desde su nacimiento al bebé, a través del bautismo. Entonces ya no era, la iglesia abandonó el modelo neotestamentario, la iglesia católica, para establecer el ingreso a la membresía de una iglesia a través del bautismo infantil. Era el sacramento para ingresar a los bebés al modelo, al igual como Israel en el Antiguo Testamento, un modelo sacralista. Aquí lo ingresaban ya no con la circuncisión, sino con el bautismo, ¿no? Y entonces, por eso es importante, aunque no nos parece ahora en nuestro tiempo, ¿no? Las iglesias verdaderas bautizan por inmersión a los creyentes, es lo que dice el Nuevo Testamento, ¿no? El Mateo 28, ¿no? Desde el versículo 18 al 20, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Entonces, este es el mandamiento que hizo Cristo, pero ellos, en lugar de bautizar creyentes, bautizaban infantes. Por eso era tan importante este concepto, ¿no? Como un denominador común de las iglesias verdaderas, el bautismo de creyentes por inmersión. Y claro, como los bebés, yo creo que se les podían ahogar ahí en un descuido, pues no los bautizaban por inmersión a los bebés, ¿no? Los bautizaban por aspersión. Cambiaron también el modo ordenado por las escrituras, ¿no? Y después, el asunto de que no solamente la predicación de la salvación por gracia, en contraste, ¿no? Con el modelo de compra-venta de indulgencias, ¿no? Entonces, la salvación es por gracia, y esta salvación es por medio de la fe, no por medio de compra de venta de indulgencias, como lo hizo la iglesia común, ¿no? Entonces, así en ese segundo punto, la reforma trajo un gran movimiento, un gran avivamiento, y el Señor trajo ese gran avivamiento en esta, sacando a los creyentes a las personas que Dios había escogido para salvar por medio de la fe, y es por medio de la fe para que sea por gracia. Entonces, por eso es tan importante, ¿no? Las iglesias verdaderas siempre han estado unidas por la predicación de la salvación a través de la fe para que sea por gracia, ¿no? Entonces, esta es la segunda característica que menciona el libro, bautismo de creyentes por inmersión, la predicación de la salvación por gracia, ¿sí? La cual, obviamente, es oscurecida en los modelos donde se practica el bautismo infantil, ¿no? Porque no son creyentes los niños. O sea, es obvio, ¿no? Y la tercera es la libertad de conciencia y del alma. ¿Por qué razón? Porque el modelo sacralista, el modelo donde introduces infantes sin que sean convertidos, los introduces a la membresía de una iglesia, obviamente ahí estás violentando la libertad de la conciencia de la persona, en este caso del niño. No lo dejas que él reaccione, que él escuche, que él entienda, y por si quizás no Dios le no, tú ya lo conviertes y cauterizas su conciencia, ¿no? Y te llenas, como es lo que ha ocurrido, ¿no? La iglesia oficial está llena de puras personas bautizadas, pero que no son creyentes, no han tenido la experiencia de la regeneración, no han tenido la experiencia del arrepentimiento, de la fe en Cristo, pero están bautizados. Entonces ellos piensan que se van a ir al cielo por los sacramentos, pero no tienen una experiencia creíble de salvación. Yo siempre, como tú bien, teníamos o tenemos un ministerio de visitar las cárceles por mucho tiempo, ¿no? Y lo decimos abiertamente y directamente, ¿no? Las cárceles están llenas de católicos. Están ya repletas de católicos, ¿no? ¿Qué pasó? Pues no son salvos, ¿no? No han experimentado ninguna conversión, ningún arrepentimiento. Entonces, el problema es que los declararon salvos por medio de la administración salvífica que hace la religión oficial, ¿no? Por cumplir algunos sacramentos que ellos han establecido en su iglesia oficial, han comprado su salvación, pero su corazón nunca ha sido cambiado ni arrepentido. Por lo tanto, sí, secuestradores, sí, cómo no, católicos, sí, cómo no, el rateros, bandas de crimen, narcotraficantes, claro que sí, relacionadas con el nexo, algunos dicen para hacer otras cosas, ¿no? Un lavado especial de algo que traen por ahí manejando, ¿no? Y así, esa es la realidad de nuestro país, ¿no? Todos los países latinos gobernados y conquistados por la religión oficial, por la religión falsa, o sea, son los países más corruptos, no que no haya corrupción en los otros, ¿no? Pero, o sea, somos las naciones más corruptas, más rateras, y todavía conservando oficialmente la salvación del alma, o sea, un engaño total. Eso es lo que produce la religión oficial, ¿no? ¿Por qué? Porque se salió del Nuevo Testamento, vendiendo la salvación a través un sacramentalismo, bautismo, primera comunión, el matrimonio, la indulgencia plenaria, si no te alcanzó, no te moriste todavía como pecador, y dice, no, aquí puedes ser salvado si te damos la salvación, y el sacerdote va y aplica los santos óleos y sale. La persona se murió como un pecador terrible y dice, no, ya está nuestro hermano en el cielo y bla, bla, bla, la letanía de los sacerdotes, un engaño fatal, ¿no? Entonces, debido a eso, ¿no? Se exacerbaron las cosas y vino este movimiento de reforma que trajo como consecuencia, ¿no? Un despertamiento parcial, pero sí un gran despertamiento en la iglesia oficial, y muchas personas salieron de ahí, son los que oficialmente son reconocidos como hermanos separados por la iglesia católica, son los que oficialmente son reconocidos como los protestantes, porque se salieron de la iglesia oficial, y es lo que hoy en día conocemos como en su mayor parte, ¿no? Los grupos reformados. Entonces se quedaron a la mitad del camino, no fueron hasta las últimas consecuencias estableciendo las doctrinas oficiales de la escritura. Al mismo tiempo dicen solo escritura, pero están bautizando infantes, ¿no? Entonces, pues no es así, ¿verdad? Al mismo tiempo que dicen solo escritura, pero inventan un concepto de la iglesia universal invisible, ¿no? Entonces, que no está en la escritura, ¿no? Un concepto sencillo que hemos estudiado ya, ¿no? Referido solamente a las asambleas que tienen las marcas, ¿no? Las características de una iglesia del Nuevo Testamento. Entonces, así más o menos la historia que tenemos. Estos protestaron, ¿no? En oposición al ritualismo, estos grupos sostenían, ¿no? La salvación verdadera por gracia, y el bautismo de creyentes por inmersión, y bueno, algunas iglesias sí fueron verdaderamente cambiadas y reformadas, y bueno, pues más o menos esta es la historia. Algunas cosas positivas, pues sí son rescatadas de ahí. No fue un avivamiento espiritual, por supuesto. Se quedaron a la mitad del modelo neotestamentario, sí, en algunas cosas se quedaron a la mitad. No regresaron al modelo totalmente. Y pues es por eso, ¿no? Lo que tenemos está los perseguidores específicos de la iglesia católica, ¿no? Aún los renombrados como grandes teólogos, en realidad eran hasta cierto punto, ¿no? Perseguidores y personas que fueron usadas para oprimir a las iglesias verdaderas de todos los siglos pasados, ¿no? Entonces, pues esta es la historia, parte del movimiento de renacimiento y de la reforma. Bueno, se dieron muchos muchos pensamientos. En realidad, fue algo terrible hasta cierto punto, en donde los hombres también fue el renacer o el renacimiento del, lo voy a decir de esta manera, suena raro, ¿no? Pero fue el renacimiento del humanismo, siempre, siempre destacado como un gran movimiento en el tiempo de el renacimiento, en el tiempo de la reforma. El hombre sacó su bandera de independencia y de autonomía ahí en el jardín del Edén, ¿no? A través de Adán y Eva, y ahora, ¿no? Ya no vamos a ser salvos, por las indulgencias, por la iglesia oficial, y ahora tomamos el renacer, ¿no? Del humanismo, y se levanta, por lo tanto, la corriente de la autonomía humana y la salvación por la decisión del supuesto libre albedrío humano, ¿no? Cuando somos una raza caída, desde la caída de Adán, todos los seres humanos nacemos con una naturaleza caída y inclinada al pecado y a la maldad, y a menos que experimentemos la salvación que viene del cielo por medio de la fe en Cristo, en su obediencia activa y pasiva, no podremos escapar de esa condición. Y si no tenemos ese nuevo nacimiento espiritual y esa salvación de gracia, pues seremos condenados, ¿no? Esto es lo que nos enseña la escritura. Entonces, algunos dicen, no, pues es que fue el renacimiento del humanismo, donde el hombre es colocado en la cúspide y él, por su decisión, o ¿no? por medio de la fe, como si fuera la fe de autoría humana, ¿sí? Como si la gracia fuera promovida por el hombre mismo, por su albedrío. Siempre hemos dicho, ¿no? El hombre, hay que entender, ¿no? ¿Qué entendemos por libre albedrío? Que el hombre, puede hacer lo que quiera. Bueno, pues el hombre es libre en su mayor parte de hacer lo que quiera, pero no se puede autorregenerar, ¿verdad? No se puede autosalvar. La salvación es una acción espiritual, es promovida de parte del cielo en todos aquellos que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo, así dice Efesios 1, 4 y 5 en adelante ahí, que somos escogidos, ¿no? Predestinados de antes de la fundación del mundo para ser hechos conforme al modelo perfecto que es el modelo de Cristo. Ese es el proyecto de la salvación de las escrituras. Y ahí tú puedes tomar la decisión, ¿no? Como muchos grupos evangélicos modernos que todavía necesitan una gran reforma, todavía necesitan volver al modelo neotestamentario, porque los hombres no pueden salvarse por la decisión humana. La salvación verdadera que anuncia la Escritura por medio de Cristo es una experiencia espiritual sobrenatural que viene del cielo. Entonces, si tú piensas que por tu decisión humana vas a ser salvo, pues estás equivocado, ¿no? Necesitas nacer de nuevo, fue lo que Cristo le dijo a Nicodemo. ¿Cómo lo puedo hacer? Hoy en día los grupos evangélicos dicen, no, pues toma tu decisión y ya eres salvo. Entonces, es otra forma de torcer el evangelio, ¿no? Porque el hombre no puede autorregenerarse, el hombre no puede darse la vida espiritual por su decisionismo, ¿verdad? Eso es un engaño más. Todas esas iglesias evangélicas necesitan también una nueva reforma para regresar al modelo neotestamentario, ¿no? Que es experimentar la salvación a través del oír de la fe, a través de la obediencia de la fe que Dios concede, ¿no? En el nuevo nacimiento. Y si no ocurre de esta manera, por medio de la palabra, pues no puede ocurrir de ninguna otra manera. Entonces, cuando las personas dicen, yo fui salvo por mi decisión, yo tomé mi decisión en tal parte, pues estás poniendo algo, la experiencia espiritual, en las manos enteramente humanas, ¿no? Es una nueva perversión del Evangelio. Entonces, hay que predicar el Evangelio genuino y el Espíritu Santo obrará dándole la vida, despertando, como despertó el corazón de Lidia y lo abrió, lo salvó a Lidia, ¿no? Por la gracia. Y así es el modelo del Nuevo Testamento, predicando la palabra fiel, el Nuevo Testamento, para que las personas lleguen a creer la verdad y así sean salvas por la obra del Espíritu Santo de Dios, despertándoles, regenerándoles, trayéndoles de muerte a vida por el oír de la fe, ¿no? ¿Y cómo serán salvos? Pues por medio de la fe. ¿Y cómo creerán? Si no hay quien les predique. Pues maravillosos son los pies de los que predican el Evangelio verdadero, ¿no? El cual Dios usa para salvar a sus hijos, despertándoles de su muerte espiritual y sacándoles de la condenación, trayéndoles a la vida espiritual para que crean, para que obedezcan a Cristo, ¿no? Y esto no es por linaje, no es de los hombres, no es por voluntad humana ni por voluntad de varón, sino de quién, dice Juan 1, 12 y 13. Es de Dios, ¿no? Entonces, todas esas iglesias evangélicas que siguen predicando la salvación por la decisión humana, pues están fuera del modelo neotestamentario. Ellos sí dan la vida por la decisión humana, ¿no? O sea, leemos ahí clarito, nos dice en Juan 1, 12 y 13, esos pasajes se han hecho famosos, ¿no? Dice: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y las personas no siguen leyendo el contexto posterior de este versículo. Dicen, ahí está, lo reciben, a los que le recibieron. Y si tú lo recibes, pues ya la hiciste. Recíbelo, por favor. Y le ruegan a las personas que reciban, que tomen su decisión. para que sean salvos, olvidando el contexto, dice, los cuales, ¿no? Los que le recibieron, los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Entonces, ellos dicen que se autorregenera uno al aceptar, al tomar su decisión por Cristo, y aquí dice que tú no te puedes hacer ni por voluntad de varón, es decir, no por la manipulación sacerdotal de nada, de un sacramento o alguna cosa, si vas a ser salvo. No es por la voluntad de los hombres, no es por la voluntad de la carne, sino es de quién, de Dios, el cual la persona es regenerada para la salvación a través de la predicación de la todopoderosa palabra de Dios escrita que tenemos para ser predicada y usada para salvar a las personas que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Todo el mundo debe ser evangelizado, ¿no? Ir y predicar el evangelio a todas las naciones, y Dios usará ese instrumento para atraer, para seducir y para salvar a su pueblo escogido, ¿no? Entonces, ese es el modelo neotestamentario. Entonces, hubo un gran costo de sangre, ¿no? A través de este movimiento fue combatido, fue perseguido. Muchas personas murieron por adherirse a este movimiento que intentó volver al 100%, aunque no lo logró, pero intentó y se logró mucho, ¿no? Dios hizo mucho a través de este movimiento. Y siempre se dice, ¿no?, que necesitamos otra reforma. Lo que necesitamos es volver al modelo neotestamentario completo, ¿verdad? Y seguir predicando. Nosotros no podemos, no podemos provocar una reforma, ¿no? Nosotros no podemos traer un avivamiento por nuestra voluntad. Los avivamientos son una expresión del poder divino y una manifestación del poder divino, y son enviados desde el cielo. O sea, nosotros no podemos decir, no, vamos a hacer esto para traer un avivamiento, ¿no? Y ahí están las iglesias haciendo esto y lo otro. Los avivamientos vienen de Dios. Es el tiempo que Dios quiere traer un avivamiento. No es manipulado y controlado por nosotros. Son expresiones contundentes, expresiones intensas, maravillosas, de la gracia de Dios para llevar a la obediencia a muchas personas. Pero los avivamientos están en la mano del que gobierna los cielos y la tierra y que hace su voluntad, y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces, ¿no? Dios es el que envía los avivamientos. Nosotros estaremos felices si Dios quiere enviar ese avivamiento. Rogamos, porque siempre es una manifestación, implica mucho esfuerzo, mucho trabajo, y pues eso es lo que queremos, ¿no? Trabajar para el honor y la gloria de Dios. Pero es un asunto que está en las manos de Dios. Nosotros podemos rogar y pedir, y Dios, si pone eso en nuestro corazón, pues hay que seguir haciéndolo, ¿no? Porque Dios pone en el corazón de sus hijos lo que Él quiere hacer, de tal manera que a la postre nuestros ruegos son contestados, como si fuera de nosotros, cuando en realidad Dios lo puso en nuestro corazón, y luego Dios envía el avivamiento, ¿no? Pero si nosotros, pues seguimos, tenemos que seguir fieles al modelo neotestamentario, predicando el evangelio y siempre con esperanza, sembrando, sabiendo que Dios traerá a sus hijos a la obediencia de la fe, y los que han sido predestinados oirán la verdad y serán traídos a esa salvación de gracia que Dios determinó para ellos, ¿no?